Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. La Riachuelo. Zumba la Colectiva. Zumba la Colectiva. La Colectiva. La Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Continuamos con el Enredando las Mañanas aquí desde el estudio de Radio Pueblo. Quiero mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando. También quiero que pasemos nuestros contactos para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros. Se puede comunicar a través de la página de la RNMA, nos busca ahí www.rnma.org.ar, o si no, también se puede comunicar con nosotros a través del Facebook, nos busca Red Nacional de Medios Alternativos, y bueno, puede seguir nuestras publicaciones, comentar y también hacernos llegar alguna noticia. Así es, vamos a pasar a la última entrevista de hoy. Vamos a hablar con Héctor Cáceres, el trabajador de la línea 60. El fin de semana hubo un accidente, murió un mecánico. Y bueno, aquí Héctor nos va a comentar cuál es la situación. Están de paro hoy. Y están en este preciso momento movilizando. Héctor, ¿nos escuchás? Te escucho bien. Sí, estoy un poco con... Vengo arriba de un... Venimos de 7 micros haciendo para el velorio del compañero. Pero bueno, te escucho. ¿Nos podrías relatar cómo se llega a esta situación? No, esto es abandono total, desidia total, y nosotros veníamos haciendo la denuncia correspondiente tanto en el Ministerio de Trabajo como en Superintendencia, tanto también en el seno de la empresa, y bueno, nada, no teníamos respuesta, y bueno, se encadenó la muerte de un compañero, y ahora completamente está abandonada desde el día viernes la familia por parte de la empresa, la familia del difunto, también está los pasajeros y todos los trabajadores, porque la empresa se fue y no vino ningún organismo del Estado a hacerse cargo de la seguridad mínima de la línea para que podamos continuar prestando el servicio. Ahora nos estamos yendo, venimos del Ministerio de Trabajo, en el cual nos accedieron a atender, y ahora estamos... Quedaron tres delegados ahí, ahora estamos dirigiendo hacia el sector de Avellaneda, primer cordón industrial, al velorio, y después el entierro de nuestro compañero. Héctor, ¿cuáles son las perspectivas que tienen ustedes para con la continuidad de la empresa? O del servicio. Acá, una que se siente el empresario a charlar sobre el tema de seguridad y higiene. Que reconozca que la falsificación de los documentos de preventivo a gente de riesgo, porque los falsificó a todos, no dejó participar nunca, eso que estaba en actas ministeriales que nosotros iba a aceptar que podamos aportar en tema de seguridad a los trabajadores, pero hizo caso omiso a las actas ministeriales. Y bueno, así la perspectiva es que venga el organismo del Estado a hacerse cargo del tema de seguridad, así nosotros podemos brindar servicios seguros. Y la otra, que la empresa, si no va a continuar con la actividad, que diga, y bueno, que venga otro empresario. Héctor, y ya, digamos, con mucho tiempo de lucha, digamos, desde el año pasado, que ya vienen con mucha movilización y con acciones en contra esta empresa, ¿cuál es la situación en la que trabajan hoy los trabajadores de la línea 60? En línea 60, dentro de todo, venimos reclamando casi todo y exigimos a la patronal que tenga el sistema de seguridad. Pero, bueno, se resiste por ahorrar costos y, bueno, ahora tengo un problema en las unidades, una reparación de las unidades de colectivo. Nosotros, por la denuncia de la mala frecuencia que tiene la empresa, se multiplica la cantidad de pasajeros arriba de las unidades y eso produce que frene mal y bueno, están mis compañeros muy consternados acá y deben escuchar de fondo que están muy, realmente muy molestos. Héctor, hoy es el cuarto día de paro. ¿Cómo va a continuar? ¿Van a seguir de paro? ¿Cómo va a seguir esta situación? Bueno, en realidad la huelga fue el paro, la paralización del servicio fue solamente el día viernes. Ahora, del sábado, domingo y hoy lunes, es abandono total del empresario y del gobierno. No estamos de paro, no podemos salir porque no hay personal jerárquico de la empresa, no estamos saliendo por... No vinieron ningún controlador del ministerio a ver si se cumplían las condiciones mínimas de seguridad. Así que como no vino nadie, no, en realidad estamos abandonados. No es huelga ahora. Ahora es abandono total, desidia total. Héctor, ¿has tenido contacto con la familia del compañero? ¿Nos podías relatar, en fin, cuáles son sus... tanto su estado como sus aspiraciones? Bueno, acá una familia destruida, único sostén del hogar. Estamos en contacto desde el primer momento, lo pusimos a su predisposición. Nos piden que lo acompañemos en el velorio, nos piden que continuemos con la... Nos piden que continuemos tratando de buscar justicia para su marido y para el padre de los hijos. Así que ahora estamos yendo a acompañar. Y bueno, ayer la empresa que lo abandonó desde el primer momento al compañero y a la familia, ayer le acerca irónicamente una corona, con lo cual la familia lo retiró del velorio porque lo considera como asesino de su marido, ¿no? Claro, una afrenta, digamos. Una ofensa, sí. Bueno, para ir cerrando, ¿nos podrías recordar entonces cómo va a continuar el plan de lucha? El plan de lucha ahora, en este momento, están tres delegados en el Ministerio de Trabajo, a ver qué garantía nos da el gobierno para por el tema de seguridad, a ver si se va a presentar la empresa a brindar servicio o qué van a hacer, porque si no, acá hay un loco patronal desde el día sábado. Claro, totalmente. Bueno, Héctor, agradecemos la entrevista, no te queremos quitar más tiempo porque se escucha el ambiente convulsionado y seguramente van a tener sus definiciones y la actividad ahora que ya está encima. No te queremos quitar más tiempo, desde aquí toda nuestra solidaridad y seguramente vamos como Red de Medios Alternativos a realizar un seguimiento cercano de cómo evoluciona la situación. Le agradezco mucho, todo saludo a la gente de Jujuy y a todos los lugares donde llegan. Tenemos un alto aprecio, tenemos compañeros de trabajo de esa zona que están trabajando acá y un alto aprecio sobre todo a los compañeros de Jujuy. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Bien, ahí pasaba Héctor Cáceres, trabajador de la línea 60, que nos comentaba, bueno, este lamentable hecho, ¿no?, la muerte de uno de los trabajadores de esta línea. Y también nos comentaba cuál es la situación de la empresa. Y más lamentable aún, la cuestión, como decía él, el abandono. O sea, un trabajador muere a partir de exigencias que incluso estaban asentadas legalmente, que no son satisfechas, a partir de la insatisfacción de las demandas repetidas de los trabajadores. Y sin embargo, y con todo eso, en vez de hacerse cargo de eso, lo que hace la empresa es borrarse. Y efectivamente, coincido con la visión de la familia de que es una ofensa enviar una corona cuando no se han dispuesto los medios necesarios exigidos por los trabajadores para que esta situación no llegue a donde llegó, ¿no? Así es, y bueno, el operario se llamaba David Ramallo, lo están despidiendo hoy y también están haciendo acciones en el Ministerio de Trabajo, como comentaba Héctor. Así que seguramente vamos a seguir informando sobre, bueno, los pasos a seguir que tomen los trabajadores de la línea 60. Porque recordemos además que esto, además del compañero trabajador fallecido, esto también significa un impas o una... una falta de saber si van a continuar con su trabajo o no el resto de los trabajadores, ¿no? Incluso con la llegada hipotética de un nuevo empresario, sabemos que en un contexto de ajustes, de achiques, de no quieran luego emprenderla contra los trabajadores, menos, más aún, tratándose de trabajadores organizados como los de la línea 60, que ya tienen una larga trayectoria de lucha, ¿no? Así es. Bien, vamos a escuchar un poco de música y continuamos con Enredando las Mañanas. De la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. La Riachuelo. Zumba la colectiva. Zumba la colectiva. La colectiva. La guardia. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Thank you. Enredando las Mañanas. Once y 11:50, continuamos con el último bloque de Enredando las Mañanas. La verdad que hoy me tropecé con el micrófono, había micrófonos apagados, tuvimos como una batalla agitada, ¿no? Te tropezaste con las palabras. ¿Qué son los 50 minutos? ¿50 minutos dije? ¿50 minutos o no? Ah, mira vos. Bueno, un tropezón más. Así es. Pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros. Lo puede hacer a través de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, o si no, también se puede comunicar con nosotros a través del Face, Red Nacional de Medios Alternativos, y puede seguir, comentar y publicar. Publicar, no sé si pueden, pero pueden seguir las noticias. Yo me ¿no? siento en una película de slow motion. En... ¿Voy despacio? ¿Flow qué? Slow motion. Ah, bien. Sí. Sí. No sé si el viento norte o... La verdad que estamos todos medios pavotes hoy. La mañana quizá está como lenta, ¿viste? Sí, la mañana está... Exactamente. Bueno, es una de las consecuencias de... Verdaderamente, es una de las consecuencias del viento norte, ¿no? Que uno está... un poco más lento, que uno tiene problemas o dolores de cabeza o presión, suele ser también, bueno, ¿puedo hacer un pequeño comentario de por qué se da eso? Dale. El viento norte, conocido como viento sonda también, viento norte se lo conoce en esta zona, en el norte de Argentina, a medida que la masa cálida, ¿no?, va encauzándose y va perdiendo humedad desde las montañas, entra en fricción con las montañas también. Y eso hace que se cargue eléctricamente y que incluso en algunos puntos pueda tener determinado grado de ionización. Obviamente eso es lo que después nos llega a nosotros, mezclado con polvo, con sequedad y con todo lo que significa el viento norte, y eso es lo que genera estas sensaciones tan complicadas, sobre todo tomando en cuenta además que de una u otra forma Jujuy, la ciudad capital, también está alto, ¿no? Está a 1450 metros sobre el nivel de mar, algo que usualmente al estar en una región de valles no significa ningún problema, pero que cuando el viento norte cae nos hace recordar todos los efectos, nos hace padecer los distintos efectos, tanto del viento norte como de la altura. Y es por eso que estamos lentos. Así es. Así es. Si sirve como disculpa, bienvenida sea. Exactamente. Che, ¿y el viento norte en el sur también hay viento norte o no? Cuatro. Bueno. Hoy tuvimos una mañana agitada. Primero estuvimos hablando con Lourdes Ibarra y recordamos la convocatoria para mañana a las 18 horas frente a la legislatura aquí en la ciudad de San Salvador de Jujuy para exigir justicia por Zoe Quispe, quien fue asesinada este sábado aquí en la ciudad de Palpalá. Luego también tuvimos la comunicación con Atilio Borón, quien nos hizo un resumen de lo que significaron los dos 11 de septiembre, ¿no? O como por lo menos a mí me gusta llamarlo, el 11 de septiembre nuestro americano, el 11 de septiembre chileno, ¿no?, el derrocamiento de Allende, y luego el 11 de septiembre de la caída de las Torres Gemelas, que desgraciadamente es el 11 de septiembre más publicitado, y sin embargo, y si bien también tuvo impactos para con América Latina, no es aquel que mayor trascendencia ha de tener en los pueblos latinoamericanos. Antes de Atilio estuvimos hablando con Santiago Warhol de Antena Negra, quien nos comentaba, bueno, la situación penal en la que llegó nuestros compañeros de Antena Negra y, bueno, la situación de los comunicadores y comunicadoras de la Red Nacional de Medios Alternativos ante esta situación. Y un pequeño comentario ahí, como no nos salía bien el apellido, por eso decidimos llamarlo Santi. De piola, en sí. De piola, sí. Y también estuvimos hablando con Norma Jiménez de Jubilados Clasistas, que nos contaba el engaño, ¿no?, el trasfondo de esta... reparación histórica. De la reparación histórica para robar las acciones de... del ANSES. Nos quedan 4 minutitos para las 12, así que ya debemos... No es redondear, ya debemos cerrar. El productor está muy lento, ¿no? Deberías haber dicho redondear hace unos 7 minutos. Finalmente también estuvimos hablando con Héctor Cáceres de la línea 60 a raíz, bueno, de la denuncia, ¿no?, del abandono de la empresa ante la muerte de un operario, y están ahora en el Ministerio de Trabajo y despidiendo al compañero David Ramallo. Pancho, estamos tan lentos que vámonos con algún tema rápido. Y que sea, que levante, digamos, así nos vamos. Exactamente. Hasta el lunes esperamos volver. Espera. Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time.